Lección 2. Riqueza de ideas y métodos. Kasparov en 1985. Un TSR campeón mundial 22 años. Antes de empezar a estudiar nociones básicas del juego de ajedrez, quiero darles a conocer un fragmento de partida relativamente sencilla, acompañándola de comentarios para simples aficionados. Kasparov, Gary Urs, Georgiou, Florian Rumania. Moscú Internacional, 1982. 1. De 4 los ajedrecistas expertos saben que esta jugada, así como la jugada con el peón rey 1-4, son las más lógicas, mejores en la posición inicial. A esta conclusión puede llegar cada uno de ustedes luego de estudiar durante 2-3 horas los principios reglas generales que deben observarse en la primera fase de la partida. Poner rápido en acción las piezas propias y controlar el centro del tablero. 1. Cf6 es una de las mejores respuestas a la jugada blanca. Las negras ponen en acción su pieza, no permiten al adversario que saque el peón rey y fortalezca todavía más el dominio en el centro. 2. C4 ahora, las blancas impiden el movimiento libre del peón d5, pues en este caso después de 3 cxd5, las negras deben elegir entre dxd5 y cxd5, a 3 dxd5-4. Cc3 cuando las blancas ponen en juego el caballo y las negras se ven obligadas a mover 2 veces seguidas la dama, o sea, a no poner en acción sus piezas, a detenerse en el desarrollo. Si las negras capturan el peón con el caballo 3cxd5, permiten la jugada 4e4, dan a la blanca fuerte pareja de peones en el centro, amenazando atacar todas las posiciones avanzadas importantes del bando negro, casillas c5, d5, e5, f5. 2, e6 las negras abren camino al alfil y como queriendo recuperar lo perdido se disponen a mover el peón dama a d5. 3, cf3 las blancas tienen amplia elección de buenas continuaciones. Como 3, cc3 y hasta 3 a g5 o bien 3 a f4. En la apertura tiene suma importancia desarrollar con rapidez las piezas propias. 3, b6 las negras se preocupan del alfil en c8, asegurando su salida a la posición principal de combate b7 y a la de reserva a6. 4, a3 para hacer esta jugada, a primera vista pasiva, hay que comprender profundamente el papel de la profilaxis en el ajedrez. La modesta jugada del peón blanco no permite al alfil negro ocupar posición activa en b4 y al mismo tiempo asegura al caballo blanco la salida a la casilla c3, donde podrá desempeñar importante papel en la lucha por el centro. 4. A b7 5 cc3 ambos bandos se apuran a poner en acción las piezas, para reforzar al máximo su influencia en el desarrollo del combate que se perfila en el centro del tablero. 5. d5 las negras fortalecen radicalmente sus posiciones en el centro. Pero en esta situación adelantar el peón a d5 tiene de malo que obstruye la diagonal al alfil en b7. 6. cxd5 cxd5 después de 6. Punto. exd5, el alfil en b7 tropezaría con su propio peón y arriesgaría a estar cierto tiempo inactivo. Aunque esta sola peculiaridad de la posición de las negras no pueda predeterminar el éxito de las blancas, la acumulación de pequeñas ventajas permitirá al experto gran maestro cambiar inexorablemente el giro de la lucha a su favor. 7. De c2 en la escena ajedrecística surge un nuevo microconflicto, en torno a la jugada e4, que permitiría a las blancas ocupar el centro. Al elegir la jugada, las blancas tuvieron en cuenta que después de 7e4, cxc3 8 bxc3 a xe4 las negras quedan con peón de más. 7, c5 las negras podían impedir el plan de las blancas jugando 7. f5, pero a caro precio. En su bando aparecerían el peón atrasado e6 y el punto débil e5. 8, e4 cxc3 9 bxc3 a e7 este es el nuevo logro de las blancas, que obtienen en el centro fuerte grupo de peones y luchan fructuosamente por dominar las casillas de la quinta fila del tablero, es decir, por el territorio enemigo. Los ajedrecistas definen a esta situación con el término supremacía de espacio. 10. A b5 a c6 11 a d3 en ajedrez, la línea recta no siempre es la distancia más corta entre dos puntos. Al poner el alfil en d3 en 2 jugadas, las blancas obtuvieron mayor ventaja que si hubiesen ido a d3 de golpe. ¿Por qué la ligazón? Por ejemplo. 10 a b5 cc6 11 c5 tc8 12. D a 4 dc7 13. D a 7 t a 8. 14. A c6 con ganancia impedía a las negras protegerse del jaque del modo más natural, con caballo. Mientras que el alfil no ocupa en c6 su sitio y solo molesta a sus piezas. Los ajedrecistas en tal caso hablan de mala posición de las piezas y mala coordinación de acciones. 11 c d7 el torpe alfil obligó al caballo a ocupar posición pasiva, en lugar de la activa c6. donde atacaría a las blancas en el centro. Tal vez, las negras no querían crear al rival la ventaja de dos alfiles después de 11-0-0-12-C5, pero eso sería el menor de los males en dada situación, ya que ahora el rey negro queda en el centro. Sin embargo, es más sensato, para los principiantes preocuparse ante todo de la seguridad de su rey, tratando de sacarlo cuanto antes del centro. 12-0-0 por cuanto el rey negro tarda claramente en ocupar sitio seguro, las blancas deben abrir a toda costa el centro limpiar de peones las columnas centrales. Por eso su rey huye del sitio peligroso y cede su lugar a la torre. 12-H6 esto, igual que 4-A3 es una jugada profiláctica. Encontrar el momento exacto para tal o cual operación es importante elemento del juego del ajedrecista. El gran maestro Florian Georgiou escoge el momento inoportuno para profilaxis. 13. Cede un las blancas previendo la apertura de la línea D, ponen ahí a la torre. 13-C7 ahora es tarde para que enroquen las negras. Después de 13-0-0-14-D5 sacrificio de peón, 14-EX-D5 está mal. 14-AB7-15-DX-6-FX-6-16-AB5. Y arruina a las negras la situación del caballo en D7, 15-EX-D5-AB7-16-C4-AF6-17-AB2 las blancas obtienen un fuerte peón pasado en el centro del tablero. 14-D5. Ver diagrama. Posición después de 14-D5. El que tiene supremacía está obligado a actuar enérgicamente, tal es uno de los preceptos del gran pensador ajedrecístico Wilhelm Steinitz 1836-1900, primer campeón mundial de ajedrez, quien formuló las leyes básicas de la estrategia ajedrecística. Estudiar la herencia clásica que dejaron corifeos de años pasados es provechoso para todos los aficionados al ajedrez y absolutamente indispensable para quienes estudian a fondo el ajedrez, procuran enriquecer y fortalecer su juego. Las blancas, en la partida, sacrifican solo peón, pero logran todo lo que aspiraban. Abren las verticales centrales, atan a las piezas negras por la línea D y dejan al rey adversario en el centro del tablero. Ellas ganaron a todas luces la apertura, primera fase de la partida, a cuenta de un plan más consecuente de sus acciones. Ahora para consolidar y aumentar su ventaja deben operar con energía y precisión. Los acontecimientos posteriores servirán de ilustración a uno de los temas siguientes de nuestros encuentros. Entonces podrán ver el final de esta partida. Garry Kasparov. Publicado en la revista El Deporte en la URSS, 1984.